vamos a dar con nuestra sangre sucia? ¿Habrá algún sitio para los solitarios? ¿Para los que no compusimos sinfonías? ¿Para los que no supimos hacer estallar en colores nuestra tristeza? ¿Para los que no hicimos concesiones? ¿Para los empecinados? ¿Para los que pretendimos el todo, la libertad absoluta y nos quedamos con el ardor de la nada? ¿Habrá piedad para los que jugamos a cara o seca y perdimos? ¿A dónde iremos los que olvidamos sonreír en el momento necesario? ¿Los que no supimos retroceder cuando retroceder significaba avanzar? ¿Dónde acabaremos los que nunca fuimos inocentes? ¿Quién se apiadará de los desesperanzados cuando todo haya concluido? Y hoy mismo, y esta misma tarde, y en este tedioso instante, ¿quién golpeará la puerta para traer algo que no sea indiferencia, desprecio por nosotros, asco de nuestras caras o la boleta del gas? ¿Qué será de los que lloramos escondidas? ¿Habrá algún premio para los que quisimos volar más alto y no triunfamos? Pero nos defendimos a gritos cuando dijeron que era soberbia. ¿Viviremos mucho tiempo más intercambiando caretas con nuestros fantasmas? ¿Habrá piedad para los que escuchamos a todos y no entendimos a nadie? ¿Para los que la soledad no nos dio un jaque de muerte, ni el amor nos dio un golpe de vida? ¿Habrá ternura para los desarraigados? ¿Para quienes el futuro es una palabra sin sentido? ¿Para los que descubrieron con espanto que el amor es lo mejor, pero no alcanza? ¿Quién nos mirará con ojos que no sean de misericordia o benevolencia? ¿Qué haremos con nuestros amaneceres abúlicos? ¿No cesaremos nunca de dejarnos caer de la cama? ¿De quedarnos acostados en el piso, enredados aún en las sábanas, mirando puntos en el techo, recitando poemas atribulados, cantando zambas tristes como la ñera? ¿De qué simiente surgimos los infinitamente deshabitados? ¿Qué oráculo inexorable predijo nuestro desierto? ¿En qué juego de la infancia apostamos la inocencia? ¿En qué rayuela perdimos la esperanza? ¿Y en qué escondida aprendimos a sufrir? Para los sobrevivientes no hay presencia concreta que sirva de compañía. Apenas y a veces hay estériles vanaglorias de arte a simulaciones de locura envasable y vendible. El triunfo nos destruye. Quizá la verdad en estado puro se halle únicamente en la desolación y el fracaso. Un sobreviviente para otro es siempre un espejismo.